Porque ustedes lo que querían era otro hit. That's right, lo prometido es deuda. 2009 M Records. Cuando llego a la disco, siempre estás bailando ahí para mí. ¿Cómo? Y no entiendo por qué, a pesar de todo, no me puedo acercar a ti. Es que siento tanto miedo, porque siento que te quiero. Yo contigo soy sincero al decirte que quiero bailar, tu cuerpo rosado, estructura especial, cintura genial, cabello brilloso, ojo mágico, tu forma de bailar es un show fantástico, una show y ya, cotizada más, incapacidad, que yo tengo más cuando te veo en la discoteca. Cuando llego a la disco, siempre estás bailando. A pesar de todo, no me puedo acercar a ti. Es que siento tanto miedo, tengo tanto miedo más, que siento que te quiero. Yo por ti me muero. Yo contigo soy sincero al decirte que en la disco yo tiemblo cada vez que yo te veo bailando en la disco y luego hipnotiza movimiento. Sobre tu cabello, bailando el latigo me lleva hasta el cielo. Cuando llego a la disco, siempre estás bailando ahí para mí. Y no entiendo por qué, a pesar de todo, no me puedo acercar a ti. Yo aquí, tú allá, no sé si algún día esto pasará. Extra Queen. Continuamos. Ya regresamos y queremos recordarles que en Opción Múltiple puedes ser escuchado. Si buscas o quieres encontrar, puedes anunciarte aquí en Opción Múltiple. O puedes escribirnos también a nuestra dirección de correo opcionmultiple.vm@hotmail.com. Sí, así como lo escuchas, opcionmultiple.vm@hotmail.com. También si eres aficionado a las letras, puedes venir y presentarnos tu propuesta aquí en nuestra sección Letras al Aire. Y para conducir estelarmente la sección del desván, le vamos a ceder los micrófonos y la palabra a la talentosa Anu, pero esto será después de un corte, así que regresamos. ¡No te despegues! El desván. Bueno, ya regresamos del corte y le queremos dar una calurosísima bienvenida a alguien que nos va a estar acompañando durante toda Opción Múltiple. Ella es nuestra compañera Anouk. Anouk, bienvenida, amiga. Muchas gracias, Diego. Qué placer, en serio, estar aquí, la El verdad. El placer es todo mío. Bueno, como ya les más o menos les dieron la introducción, yo voy a estar en la sección de clasificados, así que cualquier anuncio, buen humor, un mail que tengan ganas de leer, así de que digas tú, ¿dónde lo sacaron? Pues lo envían obviamente al correo, no, que luego se lo pase. Exacto, mándelo, no lo piensen, mándelo. Aquí estamos para eso, recibimos todo lo que ustedes nos quieran mandar, bueno, no todo, pero mándenos lo que a ustedes se les ocurra y aquí se le va a dar lectura, cómo no, todo se lee por acá. Todo se lee, todo se aplica y todo se admira. Venga. Bueno, iniciamos con el primer anuncio que es, va a haber un evento el próximo 29 de noviembre en el Teatro Morelos. ¿Te gusta bailar el breakdance, Diego? Pues mira que no soy muy buen bailarín, pero habrá quien le interese por ahí, estaría interesante ir a ver, ¿por qué no? A ver, nada más en mi caso. Claro, es un concurso para que vayan todos y que digas tú, yo me sé mover, yo me muevo mucho mejor que Michael Jackson. O sea, Michael Jackson no era nada con lo que ahora yo soy. Comparado conmigo. Vale. Exactamente. Perfecto. Y bueno, pues tenemos otro anuncio, que qué interesante, que el producer no tiene dinero para salir este fin de semana. Dios. Dios mío, ¿cómo está eso, señor productor? Digo... La carencia ha llegado a grandes estándares en este país. Sí, la verdad, ¿no? Y nos tiene aquí un anuncio que dice que vende una tabla de patineta marca Darkstar, color negra con amarillo, con una lija transparente. Interesante. Oye, estaría interesante, pásenme a mí el teléfono en primer lugar, porque creo que yo voy a ser el primer interesado en esta situación. Espérate, Diego, dale la oportunidad a otros. Ok, ¿cómo no? Claro que sí. Y luego también tenemos aquí una dinámica para contactar anuncios, así que digas tú, bueno, yo me quiero anunciar en esta cosa, yo tengo que vender aquello. Pues vale, ese es el correo, así que tengan pluma y lápiz a la mano, porque esto es así. Bueno, pluma y papel. Pluma y papel, bien. Pluma y papel, porque pluma y lápiz, como que, ¿con qué? Nos contrapunteamos, pero no, no hay exacto problema. Y el correo es opcionmultiple.vm@hotmail.com. Con tu nombre y teléfono, diciéndonos todo lo que quieras decir. Como dijimos antes, anuncios, promociones y todo lo demás. Y luego... Ok, eso fue nuestro correo electrónico para que ustedes nos manden sus propuestas, lo que quieran vender, lo que quieran comprar. Y todo lo que ustedes quieran anunciar por aquí en esta sección, vamos a estar en con ese correo electrónico. Vamos a repetir la dirección electrónica para ustedes, para que no se les olvide, apúntenla bien. Otra vez, va. Es opcionmultiple-vm@hotmail.com. No se les olvide y escríbanos a esa dirección. Anouk, ¿nos repite la dirección, por favor? Claro, con mucho gusto. Es opcionmultiple-vm@hotmail.com. Para todas sus dudas, aclaraciones, ventas y compras. ¿Por qué no? Claro. Esto es Opción Múltiple. Y claro, aquí también tenemos una pequeña sección que es de un mail que les voy a leer. Está muy interesante. Te vas a reír mucho, Diego. A ver. Dice, enviado por uno de sus espías en Occidente, Osama Bin Laden recibe desde México por correo un paquete que contiene un tarro de sal, un mapa de Afganistán, un póster de Felipe Calderón y, Dios, una foto de Fabiruchis. ¡Ah! ¡Fabiruchis! No me espantaría. Y déjate, te digo, o sea, Bin Laden estaba como que intentando razonar así como que, ¿qué onda? O sea, ¿esto qué quiere decir? No entiendo. O sea, es un acertijo. Vaya, vaya, vaya, así. De pronto así como que le llegó la inspiración así de Alá, le apareció así de ¡fum! Y le dice, está claro, señor Obama, lo que quiere decir. Osama, perdón, Obama, perdón, presidente. Ya, nos balconeamos al presidente aquí. Sí, pobrecito. Dice... El primero es sal de Afganistán, grandísimo animal, o te van a desgraciar. ¡Au! Oye, ¿qué ocurrentes están esas situaciones? Esperamos recibir bastantes cosas como estas. Si ustedes nos quieren mandar, lo que ustedes nos quieran mandar, todos aceptan sugerencias, quejas, aclaraciones. ¿Qué es lo que ustedes quieren ver en este programa de Opción Múltiple? Porque claramente está hecho para ustedes. Sale, lo hacemos para ustedes y queremos que ustedes se pongan en contacto con nosotros para ver qué es lo que quieren escuchar en Opción Múltiple próximamente. Y aquí yo te tengo una pregunta interesante, Diego. ¿Qué tan máster eres en el inglés? Me pones en aprietos un poco. Bueno, cambiamos de tema, ¿no? Porque realmente no estoy muy bueno. Bueno, pues ¿tienes problemas? Aquí tenemos un último anuncio que es de un excelente maestro de inglés que da clases particulares, básico, intermedio o experto, ya que si quieres, no sé, ir de viaje, contactar algo, pues, sí, o por pura cultura. Eso sirve bastante. Pues claro, puedes enviar un mail, envías... Nos envías un mail. Un mail. Y luego ya dices, yo quiero así, yo la neta sí me aviento a esto, díganme bien. Y ya te lo mandamos. Okay. Y al parecer acabo de recibir un último también anuncio. Que, anuncio de última hora. Vamos. Sí, que el producer como quiere tener más dinero, o sea, no se conforma con vender su tabla. Oye, qué avaricioso resultó el señor productor, pero bueno, cuéntanos. Esto es un poquito más, así, más extravagante. Quiere vender un violín, dice que es casi Stradivarius, con un cojín para el mismo violín y estuche, y la cera para el arco. Venga, pues todos los amantes de la música que nos están escuchando en este momento, apúntense, porque realmente yo creo que ese violín, siendo tan bueno, pues va a volar. Así que también, pues mándenos un correo y aquí les mandamos toda la información. No incluye ni el teléfono ni la dirección del producer porque nos quiere medio matar, entonces, como que, pues, no. Sí, es como que eso es clasificado, No aplica, es información confidencial. Exactamente. Pero si quieren pueden venir al programa y luego le piden su dirección, su correo y su teléfono de una vez, ¿no? Claro, aquí. Pero bueno, ok, aquí perfecto. Estamos. Ok, bueno, pues esto fue la sección El Desván para ustedes, donde ustedes se pueden anunciar, vender, comprar todo lo que usted quiera y desee. Venga, te queremos dar mucho las gracias, Anouk. Bienvenida de nueva cuenta a esto que es Opción Múltiple. Gracias por estar en nuestro equipo. Gracias, gracias. Ah, y una cosa muy importante del Desván. No se pueden vender a sí mismos. O sea, ¿tú por cuánto te venderías, Diego? No me quería vender. A ver, ¿cuál es tu mejor oferta, Diego? Ah, ya no te... No, ya me desmotivé. Ya no tengo la opción. Qué bárbaro. No, yo me quería vender. Hay que hablar con el producer a ver si podemos hacer una excepción. Vamos a ver contigo. Si nos abren ese pequeño rubro. Pero no, mientras tanto, seguimos aquí con el concepto original del Desván. Claro que sí, para ustedes. Gracias. Toño, pásame la 4. No la tengo, Laura. O sea, necesito que se callen, por favor. Ahí viene el profe. Sí, y yo no me puedo concentrar, ¿sí? ¿Ok? Gracias. Nada más dime si es A, B o C. One step. Radio VM y el Centro de Información y Difusión presentaron Opción Múltiple, un programa en donde encontrarás alegría, diversión, entrevistas, diversión, información, diversión. ¡Cállate! Bueno, ¿ya ves cómo si había diversión? Y por fin, ¿cuál era la respuesta?